pensé encontrarte como antes. Antes eras muy buena y muy querida. Hoy ya mi amor lo reprochas con arrogancia. Hoy ya mi pobre alma dejas de herida. Hoy ya mi pobre alma dejas de herida. Con mi cariño, pasión y calma, en momentos de dicha y de embeleso. ¿Recuerdas cuando unidas nuestras dos almas, que en tus claras mejillas siempre mis besos, que en tus claras mejillas siempre mis besos? Lado, haciéndome fieros, pensando con tu olvido causarme espanto. Mañana arrepentida dirás te quiero, no halles quien te responda, fingirás el llanto. No halles quien te responda, fingirás el llanto.